Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Estamos hoy día en un lugar envidiable, con una vista que ya se la quisiera a usted. Vamos a sacar fotos para corroborar lo que estamos diciendo con el paisaje del puerto de Valparaíso, aquí en este país, al extremo del mundo, en Chile. Y estamos en una radio particularmente querible, que está de aniversario, así que aprovechamos ese pretexto para venirnos a grabar este capítulo del Radio en la Radio. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los auditores y auditoras. Hay que agregarle a ese paisaje las personas que estamos. Por cierto. Parte del equipo de la Radioneta en este hermoso proyecto, en este más que proyecto, una realidad, la Radioneta. Sí, pues. Tiene toda su onda la Radioneta, así que vamos a tener de primera fuente que nos vengan a contar, no a cuentear de otros lados, sino que de primera fuente qué es la Radioneta, qué hace, dónde está, cómo se mueve la Radioneta por Valparaíso. Sí, yo además agregaría algo, rompiendo un sino medio machista del Radio en la Radio, faltan voces de mujeres en el Radio en la Radio, pero faltan también radialistas mujeres, así que eso ya no es culpa nuestra. Ojo, así todo que... el equipo que está técnico, ¿sí?, son mujeres. Entonces, así que estamos aquí entremos en materia de una. Vamos a presentar a nuestra amiga, o que se presente ella misma. Claro, pues. Ya, mi nombre es Karina, soy parte del equipo de la Radioneta. En este momento estamos haciendo el espacial los días jueves a las 8:30 de la noche. Y nada, pues estoy acá con mis otras compañeras. Bueno, mi nombre es Vivian, también soy parte de la Radioneta, creo que hace como 3 años más o menos. Y hacemos un programa que se llama La Revuelta los días miércoles, que es sobre expresiones sociales, y obviamente también somos parte de todo el equipo y lo que hay que hacer en la radio, de hacer radio en la radio. Hacer radio. ¿Y ella? Natacha, hago de todo en la radio, así que no hago ningún programa. Hago la radio para que todos los demás puedan hacer la radio. Esa es mi triste realidad. Pero sí, soy como del equipo más antiguo de la Radioneta. Tengo poquito menos de los 12 años que tiene la... En 3 meses más cumple 12 años en la Radioneta. Qué harto tiempo. Mira, bueno, de hecho estamos hoy día precisamente aprovechando el pretexto que ya lo decía del cumpleaños, porque nos teníamos que venir aquí sí o sí, ¿eh? Sí, había que venir a este lugar y a estar con la gente de la Radioneta. No es lo mismo estar en otro lado hablando. Sí, cuéntenos qué es la Radioneta, cuándo nace la Radioneta, cómo nace, cómo sobrevive. Primero agradecerle a ustedes también la buena onda de haber venido, porque los radialistas y las radialistas en Chile siempre alegamos, Pato, no te voy a decir nunca más Patito, siempre alegamos que estamos súper escindidos, súper descoordinados, y es cierto, es verdad. O sea, tenemos un trabajo tan potente y a veces pensamos nosotros que el trabajo de la radio es mucho hacia adentro, porque como es tan demandante, salimos poco hacia afuera, nos relacionamos poco. Entonces hemos recibido en este tiempo, digamos, previo al cumpleaños, muchos saludos de tanto de auditores, de auditoras, escritos, de audio, y sobre todo manifestaciones de honestidad radial, dije yo ayer pensando en eso. O sea, buena onda por el puro hecho de existir, considerando la situación en que las radios funcionamos hoy día en Chile, independientemente de la concesión o no. Entonces, en primer lugar, agradecerle a ustedes que hayan tenido la buena onda de transportarse todos estos kilómetros y estén aquí en Valparaíso, y nosotros los recibimos con este bonito paisaje. Pero con gusto, sí, se llama, sí. Andamos buscando que nos inviten. Claro, es la primera... No, pues ya estuvimos con los compañeros de la Radio Sin Tierra. Fuimos amigos de la Radio. Pero ahí nomás la reina. Pues, claro, la reina. Ahora vinimos con las reinas. Estamos con las reinas ahora. Oye, y la Radioneta es un equipo ahora completamente femenino. Hay 2 hombres, más otros compañeros que llegaron recién. Y había uno, hasta hace poco tiempo había un solo hombre. Y ahora llegó recién otro compañero, pero se ha producido esta situación en que en un momento habíamos una gran mayoría de mujeres, Y en otro momento histórico, yo me acuerdo del 2008, 2009, siempre cuento, yo fui la única mujer durante un tiempo largo. Y había harta gente, habían como 17 personas y la única mujer era yo. O sea, lograste derrocar a todos los hombres. A todos. O sea, lo eché a todos y traje puras mujeres. Roto como esto que siempre estamos diciendo que falta presencia femenina en la radio. Sí. Y aquí se rompe de otra forma también, porque no solamente en voces, sino también quién está radio controlando... Son manos femeninas. Sí, pues haciendo la radio, claro, haciendo la radio completa. Como decías, y Natasha, tú decías algo que es importante. En hacer la radio, mucha gente cree que hacer la radio es estar en el micrófono. Y hay una infinidad de quehaceres que también lo hemos destacado, que son los que cruzan alrededor o que ponen efectivamente ese espacio. Yo siempre digo esto como poner la mesa para que otros se sirvan el té. Pero si alguien no pone la mesa, el resto tampoco se produce, digamos. Sí, y es un sacrificio grande porque cuando... a uno le gusta hacer radio, a mí me gusta mucho hacer radio. Ahora en la búsqueda, digamos, de este aniversario y esto de los audios antiguos, uno empieza a encontrarse con programas, con cuñas, con microcápsulas, con microespacios. Y como tú bien sabes, el micrófono es una adicción. Entonces, en el fondo, dejar de hacer radio porque no tengo capacidad de producir un programa propio, porque estoy con la cabeza en muchas otras cosas, no tan solo además en la radio, es un buen sacrificio cuando te gusta hacer radio. Entonces, bueno, es como tú decís, poner la mesa y mirar los programas que los demás hacen y uno no tener ningún programa. Oye, chiquilla, yo quería preguntarle, cuando uno tiene la oportunidad de conocer otras radios y va viendo los nombres de las radios, no todos los nombres son creativos. ¿Cómo nace esto de poner Radioneta? Voy a tomar ahí con la historia del Pato también la pregunta. ¿Cómo nace la radio? La radio nació el año, en un poquito antes de abril del 2001, cuando se juntaron un grupo de vecinos de un cerro y de vecinas de un cerro que es el Cerro Alegre, entre los cerros Alegre y Concepción, un sector que en ese tiempo no era tan pitucón como hoy día todavía, iba camino a ser pitucón. Y está, hay un contexto de la nominación de Valparaíso a Patrimonio de la Humanidad, entonces hay una suerte de efervescencia social y cultural en Valparaíso súper potente. Esto se apareja con, empiezan a aparecer las primeras plataformas de intercambio de música, descargar música por internet, estamos hablando del 2001, que parece no tanto tiempo atrás, pero en términos tecnológicos es hace mucho tiempo atrás, y empieza como un grupo de vecinos a compartir música. Y de pronto a alguien se le ocurre, oye, si en vez de compartir así como pasémonos los discos, ¿por qué no lo compartimos con otra comunidad y hacemos una radio? Y aprovechamos de compartir música. El origen de la Radioneta es bien musical, en realidad. Y por este otro lado, con esta nominación de Valparaíso como patrimonio, tiene el tema de, bueno, pongámosle buena música y pongámosle voz y vamos contando qué pasa con la cultura en la ciudad. Vamos tomándole el pulso a la ciudad, vamos viendo qué pasa con los problemas que tiene Valparaíso. Se juntan estas personas, ¿no es cierto? Ninguno de ellos era ni periodista, ni comunicador, ni tenía ninguna expertise en el tema tecnológico, ni nada. Y se juntan y nace la Radioneta, se funda un centro cultural, que es el Centro Cultural y de Libre Comunicación Cerro Concepción de Valparaíso, que le da como la plataforma, digamos, para que se forme la radio, en abril, y en agosto empieza la primera transmisión, el 12 de agosto del 2001. Empezó la radio con estas típicas salidas que eran de 7 de la tarde a 7 de la mañana, ¿no es cierto? No había concesión, en ese tiempo tampoco importaba mucho, ciertamente, era menos complicado. Y se empieza con estas transmisiones parciales de las tardes, pero ese fue como hito histórico el primer día que se parte. Y el nombre viene de, no de Neta, como algunas personas piensan que en México hay una radio Neta, claro, se llama exactamente así, y en Argentina también hay una, y nos copiaron el nombre porque es posterior. Pero viene de Radio Net. Porque eran como todos bien computines, bien tecnológicos, ¿no? Entonces la colita del apellido Net era como bien cool en ese tiempo. Entonces era como la radio Net, ¿ya? De la web, de la música, la punto net. Y de ahí alguien le puso, claro, el punto net, alguien le puso como Radioneta. Yo no estuve en ese momento, yo llegué ya era la Radioneta, pero cuentan que ahí en un carrete todos medio transformados ya, apareció el tema Radioneta y sobre la misma aparece Herbert Spencer, que es un diseñador muy bueno de la Universidad Católica, y regala a la radio el logo, el oficial clásico. Hubo otros logos previos, estos ensayos que uno hace, digamos, de logo, y el clásico logo, que yo también considero en términos, si tú querés decir, de marketing, es un tremendo acierto porque no necesitáis nada, o sea, ponís el logo y eso lo dice todo. Sí. Que lo veníamos conversando también en el camino para acá, que es bueno que las radios, los espacios, los medios de comunicación tengan un logo que le da como, que es parte de la identificación también. Claro, esa, ¿eh? El tema identitario, que es importante. Bueno, ustedes primero, dos cosas. Nosotros estamos robando un espacio aquí porque hay una programación. Metro, sí, en realidad no... Nos están regalando un espacio, claro, en una parrilla que están celebrando durante 12 horas, una por cada año de vida. Así que cuando ustedes decían cortarnos porque van a llegar más invitados y otras parrillas, ustedes nos dicen y nosotros, obedientes como somos, nos vamos a pasar igual. No, pero sería interesante que mientras vamos conversando, tal vez si realmente pudiéramos poner algunas artísticas de la Radioneta para también compartirlas con quienes nos escuchan a lo largo de América Latina y del mundo. Así que, ¿cuáles son un poco los sonidos que giran en torno a la Radioneta? Claro, pues yo recuerdo la primera vez que entrevisté a Natacha aquí en la Escárcel, algo que me quedó siempre dando vuelta de esta cosa que la Radioneta era como una radio de élite. Era una radio que tenía cosas, tenía un estilo definido, sabía lo que quería. O sea, no digo que la otra no lo sepan, digamos, pero me pareció como muy fuerte escuchar ese discurso respecto de que tenemos estos programas, tenemos esta música, y efectivamente la música de la Radioneta también marca. O sea, no es cualquier música, no son cualquier programa que uno pudiera escuchar en la cotidianidad de muchas otras emisoras, que incluso nosotros hemos sido críticos a veces de que reproducen el modelo tradicional, digamos. Son otras radios chicas, copias de radios comerciales grandes. ¿Sigue sosteniendo aquella idea? Porque uno va cambiando, sí, con los años. En el buen concepto del libro. No, por cierto. Claro, lo que pasa es que uno primero quiere el proyecto de la radio y quiere a quien escucha el proyecto de la radio. Hay una lógica de hacer una buena radio y romper de pronto también con esta idea preconcebida de que las cosas comunitarias o a nivel popular tienen que ser mediocres, porque eso le da como una gracia, bueno, es que esto es de la Pobla nomás, entonces no importa que salga mal, hay una mala lógica en eso y que en el fondo asfixia a las organizaciones populares. Nosotros pensamos que hay que hacer una buena radio, o sea, cuando tú sostienes un discurso antihegemónico y comunicacionalmente opuesto, digamos, a los poderes de los grandes medios, tienes que hacer una muy buena radio. O sea, lo que pensamos que cómo se combate eso es a través de un buen medio, un medio profesional. Yo siempre he tenido la aspiración de que la Radioneta y las radios libres o las radios comunitarias en general tenemos que ser medios profesionales, donde las personas que trabajen tengan un salario, tal y cual como si tú vas a trabajar a otro medio. Pero eso además es muy mal visto en el medio comunitario, porque tú eres burguesa, capitalista, oye, pero querés pagarle a la gente. O sea, ¿por qué si tú venías a hacer una pega aquí no vas a tener tu sueldo como lo tienes en otro medio? Porque eso permitiría profesionalizar la radio, que venga buena gente a trabajar y hacer buenos programas. Digamos. Sin que pierda lo comunitario, y si no, tú estás haciendo siempre una pega que es amateur, en el tiempo que te sobra, el cachito que te queda para la... Entonces, ¿esta por qué no puede ser tu pega? Tal como tú trabajas en La Tercera o en La Última Noticia. Bueno, eso en términos, digamos, de la producción y también en términos del lenguaje sonoro que la radio tiene, siempre nos hemos preocupado de que tenga una estética que marca la radio. Hemos además claramente hecho vanguardia en ese sentido, y lo digo en forma orgullosa, o sea, no porque otros nos imiten y sean copiones, está bien porque hay que copiar lo que sea bueno. Hemos marcado una estética sonora particular y creo que eso ha sido también una parte súper importante en la historia de la radio. ¿Y podemos escuchar algo de esa estética, no? Sí, vamos a irnos con algunas cuñas. Están llegando saludos, ¿viste? Sí, los saludos, sí. Algunas cuñas de la Radioneta, vamos a escuchar algunas y después nos vamos con un tema. Nos vamos con... Ya. Vamos entonces. ¡Oye, Juan! ¿Qué, mi amor? ¡Ya llegué, mi guachito lindo! ¡Ah, qué rico! Oiga, mijo, ¿pagó la luz? No, la pagué, no alcancé. ¿Pero qué no hay alcanzado? ¿Qué estás haciendo todo el día? ¡Y chao, te puedes todo! ¡No le pongáis color, oh! ¿Cómo que no le voy a poner color? Si quiere cuestión, no haces ni una hueá todo el día. ¡Cálmate! ¿Qué me voy a calmar? ¿Viste que ahora me voy a dejar sin escuchar la Radioneta? 88.9 FM, www.laradioneta.cl. Onda Libres para la vida, la palabra. La Radioneta. Viva la Radioneta. Rica la hamburguesa de soya, galletones. La Radioneta. Pan integral de molde, copada, sí. Radio Libre. Alimentos sanos y nutritivos traen con Guzmán. Es un lindo día para ir de a jugar con tus amigos. ¡Ahora yo quiero cantar! Espera, que todavía no termino porque pensé recién. Pero ya cantaste. Desde Valparaíso, la Radioneta. Sí cantaste. La Radioneta. América, lancha acá, paseo en lancha. Valparaíso en lancha, nos vamos a navegar. Valparaíso. A los buques, paseo en lancha, nos vamos a navegar. Paseo en lancha, la última que sale. De la Radioneta. www.laradioneta.cl. Bueno, esos eran los sonidos o parte de los sonidos que podemos escuchar en la Radioneta. Yo quería que nos contaran, chiquillas, hemos escuchado durante este rato lugares como la ex cárcel. Quisiera que nos explicaran un poco, que nos situaran geográficamente en el puerto de Valparaíso para aquellos que están claro. escuchando en otras ciudades de Chile, del planeta, y en Latinoamérica y en otros lados, para que nos digan dónde está la Radioneta, por qué calles, por qué pasajes, por qué no lugares. ¿Qué preguntas se van? Ya complicó el panorama. ¿Por dónde, podríamos decir entonces, por dónde suena? O por dónde andaba la Radioneta. ¿Dónde andaba? Porque cuando tú dices la ex cárcel, alguien pensará que estuvieron presas las chiquillas alguna vez. No, pero no es así. No estaré en un programa de rehabilitación. No, todavía no. Pero describamos un poco. Yo siento que también cuando escuchamos a la gente de la Radioneta es que hablan también con muchas ganas de hacer cosas por Valparaíso, con mucho cariño y también a veces con una mirada crítica, pero con una mirada crítica porque esto sea mejor. Pero situemos a los auditores dónde estamos en este momento, digamos, porque después. ¿En qué cerro, por lo menos, no? En qué cerro, por lo menos. Ahora mismo estamos ubicados entre Cerro Concepción, Cerro Alegre, que tal como se hablaba anteriormente, dentro de este aspecto de burguesía y el tema de la radio, que está dentro de un contexto que no es lo más, a ver cómo podríamos decirlo, quizás más representativo de la idiosincrasia porteña, en cuanto a que los cerros de Valparaíso más patrimoniados, digamos, son justamente donde estamos ubicados. Pero eso yo creo que no nos juega tan en contra. Sin embargo, estamos haciendo radio igual, aunque la gente que pasa ahí son la mayoría turistas y jamás imaginaría que ahí hay una radio ubicada, no vamos a decir dónde, pero bastante escondida. No está a la pasada, no está quizás tan en contacto con lo que es una población específica. No está dentro de un barrio, diría yo, sí dentro de un cerro y dentro de un contexto que es como más general. Es mi percepción, no sé las chiquillas, pero eso para mí otorga también una distancia con respecto a lo que se puede criticar, con respecto como a tener una mirada también distinta a lo que uno podría pensar como comunitario o libre, como se... Claro, es que yo creo que finalmente el espacio geográfico donde está la radio no es necesariamente el espacio o el público al cual la radio quiere llegar. Uh-huh. No está realmente, o sea, la radio en este sentido como radio libre no necesariamente está inserta y tiene relación con la comunidad del Cerro Concepción, sino que yo diría que la Radioneta no, y de hecho yo diría que la Radioneta ni siquiera se restringe solamente a Valparaíso, sino que también al país y hablar otros temas que también pueden ser internacionales, qué sé yo. Pero lo que sí creo es que la visión que hay de Valparaíso en general, claro, hay como dos visiones, hay una visión más turística que es la de este Valparaíso patrimonial, bonito, bohemio, las casas cayéndose, qué bonito, y también está esta otra visión como de reconocer el Valparaíso tal cual es, que es el Valparaíso donde hay pobreza, donde hay, qué sé yo, otro tipo de problemas. Y yo creo que la Radioneta también en el fondo como que asume y reconoce esa realidad que hay en Valparaíso, que no es el Valparaíso completamente bohemio y completamente así patrimonial y bonito, sino que es la realidad que hay en los cerros. O sea, yo creo que también en el fondo es como, no necesariamente representativo, pero sí, sí reconocemos que hay un Valparaíso muy diverso acá. Ustedes escuchan ruido de fondo porque sí, está llegando ya, gente al baile, ¿eh? Pero está bueno eso, gente, eso sonido ambiental. Bueno. Porque y nos viene con las manos vacías, que es lo mejor. Tanto mejor, tanto mejor. Sí se hace, golpeando. Pero es leche, bueno, ¿eh? Aunque no se lo crea. Bueno, pero está bien. A mí lo que una de las cosas que me gusta también de la radioneta es que se ejerce el derecho a la comunicación. Uh-huh. O sea, aquí hay un ejemplo de si nosotros tenemos el derecho de expresarnos y lo ejercemos. O sea, no es un discurso. Y ese discurso me parece que no ha sido fácil, ha costado, tiene su sacrificio, tiene su onda, ha costado, no sé, el mover equipos, pero también ha costado también mantener ese concepto, esa palabra, ese hacer frente a otros que también a veces plantean algo distinto. ¿O no? Sí, pues es bien difícil cuando es un discurso puesto al micrófono, no es un discurso para vender la pesca, digamos, usando un dicho porteño, que también es bien común. Cuesta sostener un proyecto y por eso, yo que soy un poquito más antiguo en el proyecto, me pasan cosas con el tiempo en la radio, porque también 12 años, que no es poco, es parte de... Yo no tenía canas cuando llegué a esta radio, todas las que tengo me las saco de la radio neta. Pero uno, hay mucha historia, lo que pasa es que la memoria es frágil, uno se le va olvidando, digamos, pero hay mucha historia. Entonces, una de las razones, por ejemplo, por las cuales nosotros no hacemos radio clandestina, y la radio es completamente ubicable, y tenemos una cara visible, y no tenemos miedo, digamos, ni nos resguardamos, es precisamente por lo que dice Sebastián, nosotros estamos haciendo el ejercicio de un derecho pleno. O sea, no tenemos por qué estarlo haciendo escondido de nadie. O sea, ¿qué otros se esconden? ¿De qué nos vamos a esconder nosotros? O sea, que se esconde el Estado, que no entrega el permiso para que las personas puedan ejercer este derecho que es parte de la esencia humana, que es tener, no tan solo poder decir y tener un micrófono, sino que tener el privilegio, como lo hemos dicho muchas veces nosotros, de tener y administrar un medio de comunicación, cosa que pocas personas en Chile hoy día tienen. Entonces, no con que sea un medio chico, no con que hoy día sea un medio que no tengamos la frecuencia... análoga y estemos solamente en internet, no es por eso un medio de comunicación potente. No nos veamos como no nos arratonemos entre nosotros mismos. Si no, yo trabajo en una radio comunitaria nomás. Siempre pasa eso. ¿Y tú qué haces? No, yo trabajo ahí. No, yo trabajo en una radio libre y para mí eso es un motivo de orgullo porque es la opción que yo elegí para trabajar, pudiendo a lo mejor trabajar en alguna otra cosa. Yo elegí esto. Y por eso en primera instancia tiene que ser para mí y para los compañeros y compañeras en general, no lo digo en términos personales, un motivo grande de orgullo. Entonces estamos en el ejercicio de un derecho. Sí, es importante, yo quería devolverme un poco a lo que planteaban antes las compañeras respecto de este Valparaíso que tradicionalmente los que lo escuchan de nombre de afuera se quedan con el cosa patrimonial, efectivamente, con el paisaje, con el folclore, y cómo una radio trasciende ese folclore, que lo hablábamos el otro día también en la proceso de la comunicación indígena, sí. Que una cosa es decir, no sé, poner pura música en mapudungún, o escuchar el cultrún o la pifilca, y otra es efectivamente poner los discursos que corren desde ese territorio, y en ese plano me parece importante también resaltar cómo la radioneta trasciende lo netamente folclórico, más allá de este, como tú decías muy bien, esta suerte de opción por una élite, o no sé si el concepto es élite, si más bien por un público específico que la radioneta piensa un público y elabora un discurso con ese público. Y en ese plano, ¿ustedes siempre han estado en este territorio o han deambulado por distintos territorios de Valparaíso? ¿Físico, dice? ¿Físico, sí? No, hemos estado en un, dos, tres, cuatro, cinco casas distintas. Pero como decía Vivian hace un rato, la gracia que tiene la radio es que, y lo hemos dicho muchas veces, que la radio no es el territorio. O sea, hoy día hay una compañera que hace radio desde Osorno. Genial. Está Isaac, que hace un programa dos o tres veces por semana, según pueda, que es el late de la radioneta, que es todo política, desde Osorno. Tenemos un compañero que hace un programa que lo comparte además con otras radios libres desde Barcelona. Está Bárbara, que es una compañera que estuvo haciendo práctica con nosotros, francesa, y ahora ha comenzado, terminó su práctica, volvió a Francia y está haciendo desde Francia su programa. Va ahora en el segundo programa que se llama Escala Musical. Está Cecilia, que es otra chica que hizo una práctica también en la Radioneta en 2005, hace tiempo. Está en Arica, ella es de Arica y está haciendo su programa desde Arica. Entonces, finalmente, la comunidad es una comunidad de intereses que se extiende más allá del mapa físico. De hecho, como decía Vivi, el entorno de la radio es con quien nosotros tenemos menos contacto, porque estamos en un barrio que es un barrio hoy día empresarial, de hoteles, boutiques, de bares, donde a nadie le importa un cohete si hay junta de vecino o no, al tipo le importa llegar y remodelar la casa y hacer su negocio, y si hay una radio, ¿qué le importa a él? Al tipo le importa, no es gente del cerro, no es gente del barrio, no es gente de Valparaíso. Partamos por ahí, los porteños somos y las porteñas somos bien localistas. Entonces, la gracia que tiene este proyecto, esta explosión de voluntades que se manifiesta en distintos puntos y que hoy día, gracias a la tecnología y a lo barato que es hacerlo, tenemos a Isaac haciendo un programa todas las noches, tres noches por semana desde Osorno, y se escucha en el mundo. Eso es súper interesante en el sentido de que lo comunitario, la comunidad, no se restringe solamente a un territorio geográfico, sino que esa comunidad también puede compartir necesidades, derechos, deberes, pensares, reflexiones distintas, y eso puede venir de varias partes. Entonces, es interesante eso. Y lo otro que me parece interesante también que tú comentabas es que hay varias personas que han venido a la radio a hacer su práctica, a estar un tiempo, y están en otro lado, pero siguen ligadas y aportando su granito de arena, por decir algo, o su programa a la radio. De eso significa que hay como una especie de mística en la radioneta, claro, que ha logrado que quien venga después siga en contacto con la radioneta. A propósito de aquello, dos preguntas en una. ¿Tienen un así a vuelo de pájaro, qué cantidad de programas hacen ustedes tienen en su parrilla y qué cantidad de personas circulan habitualmente por la radio? Hay que sacar la cuenta. ¿Ya? Programas. Pero eso es bueno, claro, porque sí, están contentos, no son más de dos. No, programas en vivo que estemos grabando desde la radio, hay tres. Sí, hay tres programas. Tres programas en vivo, otros programas envasados, programas grabados pero no en vivo, como. Cecilia, el de como que le hacen llegar a ustedes, claro, de otras partes. Ya. O el de los días sábados de CITN. Programaciones musicales hay unas cuatro más, y programas que pasamos de otras radios también hay unos cinco más, yo creo, y el resto es programación de quienes trabajamos en la radio haciendo de DJs, la programación diaria, las parrillas que también son hechas a mano, digamos, cada día. Es un detalle también, y ahora ya esta semana, justamente en la semana aniversario, hemos incluido a más compañeras y compañeros que están ayudándonos y dándonos una mano también y refrescando el tema de la música, de la parrilla. Pero la gente que circula en la radio física, que no es la misma que tenemos como lo que hablábamos, somos como 10 personas. Los que estamos acá en Valparaíso, pero justamente lo que comentaba Natacha es que hay más que no pueden estar aquí físicamente. Eso es interesante, ¿eh? Es como para ser tomado en cuenta por otras radios, en el sentido de que otros y otras de otros lugares también pueden ser un aporte a la radio que está ubicada, a lo mejor en un lugar físico, pero en el contenido, en el decir, uno puede incorporar... sonidos, voces de que vengan de otros lados. Sí. A mí me gustó mucho lo que tú dijiste, eso de la grilla musical hecha a mano. Me gustó mucho porque cuando empezamos a usar esta cuestión de la digitalización y todo digital, entonces no, tirémosle nomás al cuánto se llama este programa de Al Sara Radio, claro, echémosle ahí. Y que claro, sí. y que salga lo que salga. No, sí. Me pareció bonito, digamos, porque. Acá nos paseamos al Sara. Vamos a hacer una polera que digan. Sí. Paseamos los automatizadores radiales. Qué bueno, Eso es súper bueno, porque siendo la Radioneta viniendo de un concepto de Radionet, de internet, de más tecnología, claro. No se pierde eso humano que significa estar ahí, no, colocando ustedes personalmente la música. Exacto, o sea, lo tecnológico en realidad siempre fue como la ayuda o la herramienta a través de la cual se hace la radio, pero en cuanto a contenidos y en cuanto a los temas, yo al menos ingresé hace un año y medio y siempre tuve claro que el tema de la música de la radioneta, en cuanto a estilo musical, a variedad musical, era un sello importante de la radio. Ya no tan solo el hecho de ser una radio libre o una radio comunitaria, sino que también, al menos mucha gente identifica la radioneta también con un estilo musical importante, con difusión de música local, pero también con música que no está cerrada a un estilo, y yo creo que eso ha sido como importante de seguir sosteniendo en el tiempo. Entonces, por ahí va también la misión de cada uno de mantener el tema de esta variedad y de mantenerlo de manera manual, que yo creo que es la única manera en que podemos asegurarnos bien de estar haciendo como, no sé, la música desde un sentido, desde entregar, desde fijarnos qué tema viene después del otro, desde fijarnos en qué va a ir tal bloque musical, de no repetir la música todos los días. Yo creo que igual es un trabajo importante. Y cada uno de nosotros a la vez tiene un sello. Entonces también eso es importante destacar. No es como una radio quizás tan pareja, que sea solo música, que no sé yo, folclórica. Claro. No. Que se note que hay seres, personas detrás de quien está, sí, no solamente hablando, sino que colocando la música. Digamos. En ese sentido, ¿qué importancia tienen para ustedes las sonoridades? Porque claro, es una radio que más que el discurso, que solemos encontrar en muchas de nuestras radios, el discurso verbal, está también potenciado respecto del tema musical y estilos musicales. Vuelvo sobre la pregunta. ¿Qué importancia tienen para ustedes las sonoridades dentro de la radio? No la música solo, dices tú. Exacto. O además de la música. Además de la música. Es que el sonido es esencialmente político. El sonido dice mucho. Es político y es contrapolítico. O sea, el sonido construye y desconstruye. Y eso, poder usar una radio para eso, es una tremenda ganancia. Es lo que hemos aprendido alguna vez, ¿no es cierto?, de cómo el sonido nos dice las cosas como deben ser. Lo que alguna vez revisamos, esto, el oír viene de obedire, que quiere decir obedecer, del latín obedecer. Entonces, ¿cómo tú desobedeces y contracontestas también de alguna manera a través del sonido? En la radio tratamos de hacer eso. O sea, ¿qué se nos ocurrió hacer hace unos 5 años atrás? Tomar estas cuñas de las autoridades, ¿no es cierto?, que nunca falta la cosa ridícula que dicen, y transformarla en una cuña con una música chistosa. Yo diría que al revés, nunca falta que de repente salga alguna cosa razonable. Siempre pasa. Claro, entonces hay algo y uno dice, oye, esta cuestión a uno no se lo vuelve, es una buena cuña. O de repente algunos audios como históricos, transformarlos en algunas buenas cuñas. La radio también tiene que ser un festín sonoro de alguna manera. O sea, el sonido tiene que ver con la calidad de vida, la música también. Por eso es que hacemos música como un trabajo de joyería. En 12 años de radio, 12 años de radio que se cumplen el lunes, jamás había una lista automática. Jamás. O sea, aquí han habido 80 y tantas personas, conté la otra vez, haciendo música. Haciendo música. O sea, aquí hay compañeros o compañeras que han hecho 12 horas de música. Ya, esta música es una locura, asumámoslo de inmediato. No lo hagan esto en casa, chiquillos. No lo hagan en casa. Pero tema por tema. Tuvimos Sara 3 días. Una vez unos compañeros, ya, instalemos Sara, ya. Yo dije, no, esta cuestión no. ¿Qué es lo que pasa? No sé, porque la radio no vamos a nombrarla, ¿no? Pero es que tú, Roberto Carlos, y tú tenés todo el día Roberto Carlos. Los Platters, y tenés aleatoriamente, ¿no es claro, cierto? Si escucháis esa radio toda la mañana, te vayas a repetir el disco completo. Acá no pasa eso. Y es una pega de joyería, o sea, no es menor, pero tiene que ver con qué. Con deleitar también a la otra persona, que tú nunca sabes finalmente quién es, que está al otro lado del parlante escuchando. O sea, te vamos a ponerte un tema. Este tema es para ti, ahora en la mañana, es eso. Y es de noche, entonces hay un trabajo grande ahí y nosotros hemos combatido el tema de la automatización. Buena, buena. Oye, ¿para dónde va la radioneta ahora? ¿Para dónde va la radioneta? Yo ya voy saliendo ya. Ahora, porque ha recorrido harto. A las nuevas generaciones. ¿Pero para dónde va la Yo voy radioneta? Bajando ya. Qué gran pregunta, qué difícil pregunta. ¿O dónde quisieran ustedes que fuera la radioneta? O sea, yo creo que en primer lugar la idea es que la radio vuelva al aire. yo creo que esa es la meta a corto plazo y la más importante que tenemos en mente, que queremos conseguir en la brevedad posible, volver al aire y quedarnos en el aire por el hasta el infinito, eternamente en el aire. Y obviamente también nos interesa fortalecer el proyecto, o sea, aprovechar qué sé yo, la personalidad jurídica que tiene la radio, poder desarrollar mayores actividades que permitan el financiamiento de la radio con mayores facilidades, organizar, qué sé yo, de mejor forma el centro cultural. O sea, en definitiva, distintas actividades que permitan que la radio siga viviendo por los siglos de los siglos, por decirlo de alguna forma. Yo creo que para allá va más o menos la radio. No sé qué piensa ¿a dónde va la radio? Coincido plenamente. No, también por el lado de el tema de la autogestión, de a poco estamos... yo creo, generando y retomando algunas redes con respecto a eso, posicionándose en algunos aspectos acá de los cerros donde estamos, pero sí, hay cosas como a corto plazo que yo creo que sí van a entregar como fuerza a la radio, que es volver al aire, a volver con la antena, y son detalles, pero yo creo que poco a poco se va viendo después el paso siguiente, o sea... No sé si existe algo como tan marcado que de aquí a un año, dos años queremos hacer esto, sino que de a poco ir quemando las etapas y seguir manteniéndose sin perder lo que ya se ha trabajado. ¿Sabes qué? Estaba pensando en que si alguien que nos escucha fue en Chile o fuera de Chile, en Latinoamérica, en otras partes, y quisiera ser parte de la programación de la Radioneta, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo se contacta con ustedes? Tienen un casting. Para decirle, yo tengo un producto o quiero ser parte de los sonidos de la Radioneta. Tenemos un casting. A ver, es bien sencillo. Lo que tenemos es hace unos años atrás organizamos unas especies de llamados públicos a presenta tu programa en la Radioneta, qué sé yo. Y llegaba el programa y entre todos y todas decidíamos más o menos lo que nos tincara respecto de la línea de la radio, uh-huh. Porque tampoco es cosa de hacer cualquier programa en la radio, eso que quede como piso. Entonces hay una ficha, digamos, de postulación donde tú contáis de qué se trata, qué experiencia tenéis, por qué queréis venir a hacer un programa en la radio, pero sobre eso hay una cosa más importante, que es un documento maestro que se llama Bases de Participación. Que es lo que nosotros queremos como proyecto político y comunicacional. O sea, claramente lo que podemos hacer aquí y que no, porque tampoco podemos hacer cualquier cosa, no es la idea. Entonces hay una estructura, no sé si es muy dura la palabra, pero hay un formato en el que nosotros queremos hacer programas, que es bastante simple, o sea, nunca haríamos programas sexistas, nunca haríamos programas que discriminaran a alguna etnia, por ejemplo, cosas así. Entonces, un piso bastante común, y ya, si tú enganchas con eso, sí, yo ya quiero esto, y que además implica que tú también te involucras en el proyecto de la radio, es decir, tú no vienes a hacer un programa y te vas para la casa, porque los otros van a quedar haciendo la radio para que tú vengas a hacer el programa. Aquí tú vienes a hacer un programa, pero eso significa que vienes a hacer la radio también, y es harta pega. Significa que hay que estar el sábado de la mañana aquí, todas esas cosas, y no en otros lados. Entonces, si tú te enganchas con eso, puedes hacer un programa, digamos, en la radio, habiendo espacio, no es complicado. Lo mismo para poner música. Y en ese caso, para quienes estén escuchando, hay una página que es laradioneta.cl, y ahí en contactos hay un correo que es info@laradioneta.cl, y se puede mandar un proyecto, no es un proyecto, sino que en el fondo es una hoja donde tú pones lo que querías hacer. Pero hay un por decirlo así, una formalidad para poder... Sí, claro, sí. Y requerimiento. Y eso es importante también, o sea, que se vea que es una pega. Hablando de que las cosas tienen que hacerse como... Con calidad. Con calidad, pues. Claro, que es un tema. Que no es menor. Sí. Un poco volviendo también a algo que se comentaba al pasar con esta cosa de la autogestión. Contémosle a nuestro amigo América Latina que en Chile no solamente hay límites para la entrada a las frecuencias, un mundo estos temas de las frecuencias. Bueno, yo creo que cruza América Latina esa dificultad, pero en Chile particularmente tiene bastante bemoles el tema, más allá de que hace un par de años, tres años, se haya aprobado una ley que todavía no entra en rigor, o sea, una ley que vino a... supuestamente a mejorar las condiciones, pero que en el fondo validó una práctica concreta de emisión de la radio, pero que no resolvió el problema y no lo resuelve. Y por otro lado, hay una barrera de entrada, pero también una barrera respecto de la sostenibilidad de estos medios. que están ayer y ahora impedidos de buscar formas de financiamiento vía publicitaria, que como tradicionalmente se sostienen las radios comunitarias o las radios libres. Entonces, ustedes particularmente, ¿cómo sufren aquello de la autogestión? ¿Cómo se sostiene la radioneta? Pero saludemos al compañero que se presente también, porque claro, sigue llegando. Para que no somos puras mujeres. Sí. Sí, bueno, yo soy Andrés, hago rock de combate los martes y me integré a la radioneta hace más o menos casi 2 meses. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Maravilloso. Cuéntanos más, claro, ¿cómo se portan las mujeres? Claro. Qué machista. No, porque la radio que está es puras mujeres que la habían dado hombres. No, machista, ¿sabes por qué? Porque comúnmente las radios comunitarias o libres hay mucha participación de hombres. Entonces, que exista una radio en donde la mayoría son mujeres y no solamente hacen programas, son las voces, manejan los equipos, los instalan, los trasladan. No, y que no es fácil vivir con muchas mujeres, te lo digo yo. Que tengo tres. Que tengo tres. Que claro. Tengo otras características, digamos. Entonces, es interesante eso. Sí, no, mi experiencia ha sido buenísima. En ese sentido, más allá, digamos, del tema de género, yo creo que eso, bueno, es irrelevante, según yo. O sea, obviamente que es una experiencia a lo mejor distinta al común de la radio, en donde, no sé, hay mayorías masculinas, pero yo creo que es irrelevante. Si lo importante es que son las personas que hacen la radio, y en este sentido, aquí yo conocí a las chiquillas, digamos, de hace 2 meses más o menos en cuanto al trabajo de radio, y en ese sentido ha sido súper buena la experiencia, y yo también estaba como ayudando a hacer un programa en la Radio Placeres a un amigo, o sea que él me invitaba en realidad, yo no participaba del proyecto de la radio en sí, pero... Y también ya tenía esa experiencia, digamos, no tan intensa como esta, en donde uno ya se hace parte del proyecto, digamos, más integralmente. Y eso ha sido súper bueno, y estaba escuchando lo que nos estaba conversando y concuerdo en casi todo. Qué bueno. Para no tener problemas. Pero, volviendo a la gestión, ¿cómo viven ustedes el tema de la autogestión y la sostenibilidad del medio? ¿Cómo se las arreglan para que siga existiendo la radioneta? Porque tiene sus costos, sí. Digamos... ¿Quién va a hablar de economía? La tesorera. De dinero estamos hablando. Específicamente. ¿Cómo se las arreglan, chiquillos? Ese es un tema, más allá de la anécdota, es un tema que el sistema te pone encima de la pata para que tú no puedas existir nomás. O sea, así de simple. O sea, el hecho de que la ley no permita, por ejemplo, la publicidad o la restrinja... Este mismo tema de la autogestión y de pensar que además las organizaciones populares tenemos sí o sí que autogestionarnos, porque eso es la maravilla. No es la maravilla, no es la maravilla, porque eso no permite que la organización se desarrolle. Eso la asfixia y finalmente la mata. O sea, hacían todos los medios libres o independientes, que no son los medios hegemónicos, han muerto por eso, ¿no es cierto? Los periódicos, las revistas y las radios tampoco estamos ajenas. Afortunadamente, los costos económicos de hacer radio son bajos, los costos técnicos, considerando que todo el equipo trabaja gratis, que no es la gracia, no es la gracia que el equipo trabaje gratis. Entonces uno se ve obligada a la eterna apuesta de la radio, la rifa, el plato bailable, la fiesta y todo esto que no es lo que corresponde hacer. Es lo que hemos tenido que hacer en este tiempo porque no existe otra alternativa. Finalmente uno no genera un proyecto económico sólido, nunca lo hace nomás. Nunca termina de hacer el proyecto y vive en torno a una idea o a otra, que es lo que permite financiar. O sea, ahora que inventamos ir a vender ropa a la feria. Es bueno, generamos lucas y nos permite contactarnos y, oye, mira, somos una radio, oye, sí, ¿dónde están? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que es una radio comunitaria? Entonces, encontramos que es un buen escenario. O sea, mira, nos sirve para hacer unas luquitas y además nos sirve ir a ponernos a una feria súper concurrida el fin de semana. Pero eso tiene un costo por el otro lado. Pero claro, pero hay que levantarse el domingo temprano, ir a pelear ahí por un espacio, se hacen unas lucas escuálidas. Tú estás permanentemente trabajando para hacer caja, o sea, para pagar las cuentas de internet. Y no es como las radios tenemos que funcionar. Yo no siento que eso sea, para los medios libres, un motivo de orgullo. O sea, si, uy, hicimos una... No, al contrario. O sea, yo encuentro que los medios tienen que tener financiamientos estatales. De este Estado cabrón, si tú querís. Pero sí, o sea, el Estado tiene que financiar los medios. Por supuesto que tienen que haber concesiones y permisos. O sea, hay un piso, digamos, distinto de ese. Pero aquí la gracia no es andar al 3 y al 4 haciendo las lucas para pagar la luz a fin de mes, que es lo que la mayoría de los medios, tampoco todos, ojo, pero la mayoría de los medios libres hacemos. Sí. Aquí los medios tienen que tener un proyecto económico sólido que permita su desarrollo. Ahora es interesante lo que tú planteas, porque en más de algún ejercicio, nosotros hacemos formación a veces, y hacemos talleres, y uno de los ejercicios que uno hace es poner en valor la radio. ¿Cuánto cuesta poner la radio? Y de repente se pone un precio irrisorio, pues no nos cuesta 30 lucas mensuales. Y no es 30 lucas, pues empieza a sumar los equipos. Claro, no consideras la presencia del profesional, o sea, ya perfecto, tú estuviste una hora. ¿Y cuánto dejaste de ganar en esa hora que estuviste? Y las cifras son astronómicas en el fondo. O sea, quiero decir con esto que la radio tiene un costo que muchas veces es subsidiado, pero que además es injustamente oculto, silenciado, que no está puesto en valor. Entonces, es irrelevante lo que tú dices, porque efectivamente la comunicación, y lo hablábamos también en el viaje de Santiago al Paraíso, la comunicación de este modelo, de alguna manera, ¿cómo mantiene autonomía? Efectivamente, cuando tiene un recurso puesto ahí que no está condicionado, porque ni siquiera es el tema de la publicidad, o sea, como, porque si el Estado te dice ya, te va a poner publicidad en tu radio, pero si tu radio dice ya, sabes que está contrariando al ministro, perfecto, la publicidad se te quita. Se te quita, claro. Claro, entonces hay una suerte de no sé, pues, de chantaje también. Entonces, ¿cómo uno va avanzando respecto de fondos que sean públicos, pero que sean autónomos, que a ti te permitan sobrevivir y que te permitan hacer tu gestión sin estas cortapisas o también esta intervención en el discurso? Porque a veces también la autoridad no malentiende, te cuento, dice, ya te paso 50 lucas, pero hazme la publicidad para que yo lo hice bien y que hice el mejor censo de la historia, entonces ponle todas las cuñas que tengáis. No, po. O sea, creo que ahí tenemos un déficit en nuestro país, por cierto. Yo no sé cómo será en otros lugares del territorio que es americano, pero que indudablemente nos cuestionan, porque ponen en juego efectivamente, como tú decías, la sostenibilidad, porque si tenemos que estar todos los días, o sea, o tenemos que estar el fin de semana vendiendo polera, poniendo, no sé, cosas ahí en la feria, de repente también nos pasa que no podemos estar al aire. O descansando. O descansando, claro, efectivamente, que también es parte de nuestra vida, digamos, y aquí más de algunos de ustedes les pasa, y a muchos radialistas les pasa, que sus familias están en su casa y ellos están en la radio. Y aman, muchos nosotros amamos lo que hacemos, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo, claro. Sí, yo creo que más, o sea, el proyecto económico, como la sustentabilidad de ese proyecto económico, puede tener diversas naturalezas, sí. Creo yo, que puedan mantener como la independencia de la radio, la estatal es una y creo que también pueden haber otras. Pero el tema fundamental es que a veces ahí se genera, como en otras experiencias de Radio Libre, un cierto romanticismo en torno a la autogestión, ¿cierto? Se ve como un valor moral. Claro. Y finalmente, eso, como decía Natacha, como decías tú, ese romanticismo tiende a caer en el hecho de que no sé nunca. O sea, finalmente ponemos nuestro trabajo remunerado al servicio de cualquier, digamos, proyecto comercial sin ningún sustento. Y eso sí que le damos obligaciones, horarios, compromiso. Y acá tenemos que ocupar ciertas horas libres, tratar de, digamos, de no volvernos locos, digamos, en lo que es como uno, digamos, sobrevive en la ciudad, ¿cierto? Como tiene algún sueldo, alguna entrada de lucas. Y por otro lado, hacer de la radio algo profesional, bien hecho, bonito y hecho con amor en el fondo. Pero que mientras no sea, digamos, no haya una retribución económica, no permita sobrevivir a los que la hacen, nunca va a ser lo mejor que podría hacer, nunca va a llegar a su mejor estado, porque esos integrantes de ese proyecto van a tener que poner su fuerza en la supervivencia primero y después en esto. Y normalmente, por lo menos a mí me pasa, que en la mayoría de las cosas que te generan la supervivencia no son las cosas que realmente te llaman la atención, ¿cachai? O sea, lo haces porque no te queda otra. Y el proyecto de la radio, que sí sería la raja que fuese, que pudiese cubrir las dos cosas, nunca las cubre y la radio finalmente nunca termina siendo lo mejor que podría ser, pese a todo el empeño que uno le pueda poner, digamos. ¿Es todo un desafío, no solamente me parece para la radioneta, sino que para todos los medios que se plantean una comunicación desde este punto de vista? Ahí hay un tema interesante de compartir, de conversar y de hacer, sobre todo, y de ir probando y ejerciendo algunas prácticas y compartiéndolas, sobre todo. Sí, bueno, nosotros le hemos robado harto tiempo a su programación de 12 horas. Sí, están llegando otros. Sí, están llegando aquí a sumarse a los micrófonos, así que con fusil en mano. Con fusil, claro, nos van a borrar aquí del mapa, pero no, agradecer el espacio, porque indudablemente la radioneta tiene muchas más cosas que contar y esperamos en este espacio que nosotros hacemos por amor a la radio, tengamos otra oportunidad de volver a conversar fuera de los aniversarios, tal vez un poquito más amplio, pero sí valorar y agradecer este lugar. Les vuelvo a decir que les voy a sacar pica, les voy a sacar una foto para mandársela, porque aquí hay una vista preciosa, hay un ventanal iluminado que nos muestra el puerto de Valparaíso aquí en Chile. Y que, como decían ustedes, pareciera que es como anecdótico. O sea, la Rayoneta está en el puerto, tiene un sello porteño, pero como ustedes dicen, parece que tiene otro horizonte, más allá de lo estrictamente paisajístico, ¿no? Sí, pues los porteños y las porteñas tenemos esa característica también. O sea, el tema de haber crecido mirando el horizonte no es lo mismo que crecer mirando como la casa del frente. Entonces la radio tiene... haberte acostumbrado bien al pasaje, ¿no? Acá hay un amigo que dice una cuestión de Valparaíso. En Valparaíso tú podés estar muy cagado, podés estar muy mal, pero el paisaje es gratis. Y eso, en términos de la calidad de vida de una persona, es mucho. El paisaje es gratis y eso es una gran cosa acá. Uno se hunde menos, pareciera ser. Y la radio tiene esa... La Radioneta particularmente también tiene esa característica. O sea, tratamos de... Cuando tú preguntaste antes hacia dónde va la radio... La radio va un poco también para donde quiere, ¿eh? No siempre va para donde quiere, ¿no? Han pasado muchas cosas en todo este tiempo y... Se manda sola. Se manda sola, y eso también es bueno. Es buena la dinámica que se produce de gente que llega. Hemos tenido, no sé por qué razón, hace años atrás, no soy creyente, pero alguna vez dije, no sé, oye, Dios escucha la radio en eso. Porque nos pasaban cosas buenas, entre todas las cosas malas. Y lo que nos ha pasado es un chiste nomás, Andrés. Lo pasado es decir, en realidad Dios escucha la radio en eso. Han pasado, entre otras cosas, que hay un buen equipo en la radio. Eso también vale mucho cuando se trabaja en estas circunstancias voluntarias, como dice Andrés, en que tú le estás robando el tiempo a la pega para poder venir a hacer la radio. Y eso tiene también un costo cuando tú le estás robando tiempo a la familia o a tus afectos o a tu círculo o como sea, que es verdad, digamos, o sea, mucha radio, uno lo ha escuchado mucho tiempo en este tiempo, mucha radio. Pero tiene que ver con una opción también, pues si la radio es, como hemos dicho muchas veces, hay una forma de vivir las cosas también. Lo importante es que pudimos compartir, pero quedan muchas cosas por decir. Entonces, no se agota lo que uno puede contar de un medio de comunicación, como en este caso la Radioneta, en este rato. Ay, necesitamos muchos más ratos para ir compartiendo lo que surge de las voces y de los haceres de la Radioneta. Así que, muchas gracias. Sí, pues antes de irnos, si quieren agregar algo que se nos haya quedado en el tintero. No, agradecerles también su iniciativa, el programa La Radio en las Radios. Es un bonito ejercicio también conocer las otras realidades. O sea, como comenzamos al principio hablando, que a veces falta esa comunicación o intercomunicación también entre los distintos medios que tienen otras maneras, pero casi siempre los mismos objetivos. Así es que se agradece también bastante la iniciativa, su programa y que hayan venido para acá. Reiterar lo que, suscribir lo que dice la Cari respecto de la interacción entre distintas experiencias radiales y disfrutar del paisaje. Eso. Está bonito. Sí. Bueno, agradecer una vez más y agradecer también por algo particular, porque actualmente en esta cosa de construcción social y de movimiento, de mundo popular, a veces somos medios depresivos. A veces nos cuesta tanto llegar a las metas que nos deprimimos a menudo en el camino y olvidamos las fiestas. Y hoy día ustedes están de fiesta y creo que la radio tiene que ser una permanente fiesta, un estímulo a sacar lo mejor de nosotros, lo que está en nuestra interioridad, las ganadas. Todas esas ganadas que a veces parecen pequeñitas, pero que sumándolas van conformando un cuerpo, como tú decías, una cantidad de historias. Y Dios seguramente escucha la Radioneta. Y de estar diciendo feliz cumpleaños, Radioneta. Feliz cumpleaños, Radioneta. Nos encontramos en una próxima edición del Radios en la Radio. Hasta siempre. Chau. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo, soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro, la fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.